Mi gran arquitecto y sustentador, gracias. Hoy elevo mi espíritu por cada portal que has girado a mi favor. Siento cómo se expanden las plataformas de mi propósito. Estas no son solo oportunidades, son accesos divinos a mi siguiente nivel. Te agradezco el pan firme que sostiene mi jornada, esa base de energía que nunca se agota. Me da cimientos sólidos para construir, no solo migajas para sobrevivir. Me muevo con la quietud y confianza de saber que mi avance está asegurado por tu íntimo cariño. En ti todo florece. Amén.